12 y 18 minutos y hoy tuvimos un montón de gente en el estudio, estuvo buenísimo, la verdad, me encanta que hagamos entrevistas en piso. Las entrevistas telefónicas, por supuesto, como dijo Dani antes, están buenísimas, pero no es lo mismo, aparte con Ailén, que nos conocimos desde el año pasado por teléfono y hablamos todo el tiempo por teléfono, hoy nos vemos las caras y eso está muy bueno. Y estoy hablando de Ailén Carvalho. Ailén Carvalho es licenciada, especialista en violencia. Trabaja desde hace más de 10 años en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Oficina Nacional de Asistencia a Víctimas de Delitos y el Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar. Un título larguísimo. Larguísimo. Larguísimo. Bueno, así que la invitamos hoy para ver, bueno, ¿en qué consiste este programa de atención a víctimas de delito? Bueno, mira, les cuento que a partir de la iniciativa de la Secretaría de Atención a Víctimas de Delito, impulsamos este programa para trabajar en las escuelas, cumpliendo con la Ley de Educación Sexual Integral, tan debatida, de la que mucho se habla, poco se aplica, lamentablemente. Entonces, bueno, empezamos a revisar algunas estadísticas que dicen que el 97% de los estudiantes dicen sí, algo nos cuentan en el colegio, pero se reduce a la salud sexual reproductiva. Nosotros queremos hablar sobre la violencia, sobre la no discriminación, a la diversidad sexual, así que nos falta información. Decidimos entonces hacer capacitaciones, ¿sí?, con los docentes y también con los alumnos. Yo les cuento que dentro de esta ley es interesante saber de que la ley dice que nosotros tenemos que dar información a los estudiantes sobre educación sexual, sobre el cuidado de su cuerpo, el cuidado del cuerpo del otro, sino también hacer foco en la violencia, en la prevención de lo que nosotros llamamos las violencias. ¿Cuáles son estas violencias? ¿No? ¿Y dónde comienzan estas violencias? Hay un dato importante que en el 97% de los casos las personas que denuncian violencia han vivido violencia en el noviazgo. Claramente no lo vivenciaban así, no lo visibilizaban. Entonces dijimos, bueno, trabajemos con las escuelas secundarias sobre los noviazgos violentos. Y capacitemos a nuestros docentes, que también tal vez, en otras generaciones esto era natural. Por ejemplo, surgió, ¿qué pasa con los celos? Bueno, si te celos porque te amo, digamos, ¿no? Todos los mitos sobre el amor violento que se dicen, bueno, no, esto es amor, esto no es violencia y la justificación. Así que se armaron unos lindos debates ahí con los profes sobre los celos. Claramente dijimos, bueno, vamos a poner un punto acá, vamos a tratar de dar un poco de claridad sobre el tema. ¿Qué dijimos? Bueno, estamos hablando de celos que los psicólogos podemos llamar patológicos, celos donde hay posesión del otro, donde tomo al otro como una cosa, la cosifico, digo que es mía, que me pertenece. Hemos escuchado por los medios que los violentos, ¿no?, matan a sus mujeres, a sus novias, ¿y en nombre de qué? En nombre del amor. Dicen, la maté porque me engañaba, porque ella, si no es mía, no es de nadie. Entonces pusimos claridad sobre eso. Hay que trabajar, visibilizar sobre qué es violencia y qué no lo es, ¿no? Claramente no todas las relaciones son violentas, no todos los varones son violentos. Las estadísticas empiezan a decir de que existen mujeres violentas, lo vemos todos los días en mi trabajo, lo veo, hay mujeres también, las estadísticas son menores, ¿sí? Pero existen, en las relaciones homosexuales también existen, y claramente la violencia tiene que ver con que está en todas las clases sociales, en todos los niveles educativos, ¿sí? Porque a veces vienen mujeres a decir, bueno, la verdad, yo tengo un posgrado y, bueno, pero sí, sos víctima de violencia. Claro. Y también a veces hacemos reflexionar, y esto nos pasó mucho con los adolescentes, de que tienen mucha información, ¿saben? Pero, bueno, ¿y vos ejerciste violencia? No. Por ejemplo, las chicas, ¿no? Ah, bueno, sí, tal vez fui muy posesiva, tal vez fui muy controladora. Bueno, entonces, empezar a reconocer que también podemos ejercer violencia, claro. ¿Sí? Nadie está a salvo de esta patología social. ¿Y qué pasa con la violencia psicológica, no? Que es como mucho más difícil de detectar, porque la violencia física la podemos ver o la podemos sospechar a veces, ¿no? Pero la violencia psicológica, y cuando a veces estos varones, en este caso en el que yo estoy pensando, ejercen también violencia económica, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolverlo, no sé, en el día a día? Si yo estoy en contacto con alguien que está sufriendo violencia psicológica, no puedo darme cuenta. ¿Y cómo ayudo a esa persona, claro, hasta que no habla, ¿no? Bueno, por eso lo importante de estos debates, ¿no? Tan ricos. Ahí focalizamos las violencias menos visibles, claro, ¿sí? Las menos perceptibles, que, como decíamos antes, casi siempre empiezan en los noviazgos, en los primeros tiempos de la relación de pareja. Y en esa violencia nosotros le mostramos tanto a los profes como a los alumnos un video interactivo, rápido, de una relación donde está la violencia psicológica, que casi siempre se da en principio sin testigos, ¿sí? En lo privado de la pareja. Uh-huh. En este video, por ejemplo, el chico le revisa el celular a la chica, ¿no? Uh-huh. Y ella le dice, pero che, ¿qué haces? Eso es mío. Bueno, ¿qué? Si me amás, no me podés contar, a ver, qué sé yo, no pasa nada. Dale, anda a hacerme unos mates, ¿no? Uh-huh. Y ella va. Claro. En nombre del amor. Bueno, ahí está. El ninguneo, el chiste fácil, ¿no? Dale, sos una tontita, te vas a poner mal por eso que te dije, es una pavada. Bueno, no es ninguna pavada, ¿no? Tratamos de dar luz, primero con los profes y luego con los alumnos, a estas señales de alarma. Nosotros trabajamos sobre un violentómetro, que es una especie de termómetro que armó una fundación muy buena, donde empiezan a ver estos niveles, primero así como en amarillito, de ahí, como esa fiebre ahí que no le deberíamos dar mucha importancia, dónde están las señales de alarma, ¿no? Donde una relación que está buenísima se empieza a convertir en una relación violenta, para poder cortar a tiempo. Claro. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo en estas que vos decís, estos talleres que se dan, se suma eso a los familiares en algún momento? Como, porque hay una violencia familiar. O sea, vos le podés a alguien decir, pero evidentemente hay una problemática en la familia, que no está, si está yendo o no está yendo a la escuela, al colegio. ¿Cómo se suma a este grupo, ¿no? Entre los talleres y los adolescentes. Buenísima la pregunta. Mira, me das pie para contarte una situación. Nosotros, cuando dimos estas primeras capacitaciones con los alumnos, una chica se me acerca y me dice, si todo esto que yo vi en el video a mí me pasa, ¿qué hago? Uh-huh. Bueno, ¿qué hicimos? La tranquilizamos, hablamos con el equipo de orientación escolar, se llamó a su mamá. La mamá reconoció que esto ya estaba pasando, que ella sabía, pero que no sabía cómo hacer que su hija corte con esta relación. Y, por supuesto, a través de la dirección se le dio todo el apoyo jurídico para comenzar una denuncia. Después descubrimos que ya algo se había denunciado, no tal vez todo, porque acá había violencia psicológica, violencia sexual, porque esto es otro tema que surgió, me parece importante decirlo, aunque sea así rapidito. Hoy los chicos tienen mucha información sobre qué es delito contra la integridad sexual, ¿no? Las violaciones, los abusos, con o sin acceso carnal, un toqueteo, incluso hasta el acoso callejero, y se sabe que se puede denunciar, sí, ¿no? Sí, sí. Por suerte, está incorporado como delito. Pero, ¿qué pasa dentro de la relación? Una violación dentro de una relación amorosa, de un matrimonio, es un delito. Y bueno, esto tal vez no se sabía que se podía denunciar. Y se puede denunciar, se debe denunciar. Por eso, dentro de la Oficina Nacional de Atención a Víctimas de Delito, este nombre largo, existe la línea 149, que funciona 24 horas al día, 365 días al año. Y además de la contención psicológica, hay asesoramiento y acompañamiento de las víctimas digamos, para la necesidad de algún tratamiento psicológico y jurídico, ¿sí? No solo para el asesoramiento de cómo denunciar, sino luego para tener un patrocinio gratuito y para saber cuál es el estado de la causa, porque muchas veces las mujeres, las víctimas en general, nos dicen, pude denunciar, pero ahora no tengo ni idea qué pasa con mi causa. Entonces, pueden seguir el proceso de su denuncia y saber qué está pasando, ¿no? Para realmente ver si se están garantizando sus derechos o se están vulnerando sus derechos. Y una persona, por ejemplo, que ya tiene una denuncia hecha y está en proceso, ¿eso puede llamar al 149 y saber cómo está eso? Sí. O aunque no haya llamado ya al 149... Sí, sí, puedo hacerlo con todos los datos de claro, su causa, sí. Puedo hacerlo y se le busca la información sobre el estado de su causa. Ah, excelente. Hay un trabajo entre todos estos programas de las líneas 144, 149, porque hay cosas que después las tenemos que... está bien, hay una denuncia, pero hay un seguimiento, o esas causas que a veces tienen que derivar en otro programa. ¿Cómo es un poquito el llegar a la realidad, ¿no? Que las personas que sufren violencias se sientan y se sigan sintiendo acompañadas. Sí, hay varias líneas que están funcionando. Está la 144 a nivel nacional para todo lo que es violencia de género. Existe la línea 137 en la ciudad de Buenos Aires para violencia familiar, el asesoramiento, el acompañamiento. Incluso hay equipos especializados de psicólogas, trabajadoras sociales que asisten a la víctima en el momento que está sucediendo la situación de violencia familiar o sexual, ambas, ¿sí? Pueden ser denunciadas y acompañadas por estos equipos. Eso en Capital Federal, están funcionando estos equipos de asistencia en la emergencia. Muy bien, estamos hablando con la licenciada Ailén Carvalho, especialista en violencia, que trabaja en el... Repetime cómo era. Oficina Nacional de Atención a Víctimas de Delitos. Bien. ¿Sí? Que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Muy bien. Bueno, ahora vamos a una tanda y seguimos conversando con Ailén. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. El Divague Libros presenta Una que no sepamos. Literatura, crítica literaria. Un encuentro con tres obras impensadas. Dos autores, Pablo Farrés, Rodolfo Fogwin. Sábado 13 de julio, 20 horas, en El Surco, Boedo 8:30. Nueva trama radial colectiva. La Colectiva. El resumen. El resumen. En el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Sábados de 10 a 13 horas. Por Radio La Colectiva, 102.5. La Colectiva. El resumen. 102. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. 102.5. Bueno, son las 12 horas 33 minutos. Seguimos acá con Ailén Carvalho, especialista en violencia. Y le queremos preguntar cómo se seleccionan estas escuelas o cómo se trabaja para dar esta capacitación a docentes y alumnos en las escuelas secundarias de la ciudad. Bueno, a partir de la ley 26.150, lo que dice es la ley que todas las escuelas de esfera estatal o pública tienen que dar a sus alumnos educación sexual integral, y que todos los docentes deben conversar con sus alumnos sobre esto. Lo que ocurre es que tal vez, digamos, algún docente de matemática o dibujo técnico no tenga las herramientas, con lo cual hay muchas instituciones que están trabajando y ayudando a las escuelas para capacitar a los profes para que luego puedan debatir y conversar con sus alumnos. Nosotros somos uno de ellos, estamos iniciando esta primera etapa. Estoy trabajando con escuelas secundarias de la capital federal, pero bueno, estamos tratando de expandir esto. Así que si necesitan, en la página del CENAVID, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hay un mail que es cenavid@.jus.gob.ar y pueden enviar la solicitud y con mucho gusto les contestamos a ver cómo podemos ayudarlos o qué información necesitan para realizar e implementar la ley. Uh-huh. Está bárbaro. Nombraste muchas veces el ESI, ¿no? Y el ESI es algo importante. Eso, ¿cómo se trabaja a nivel? Yo por lo menos lo que estuve viendo es a nivel primario, que no es menor, ¿no? Porque se empieza desde muy chiquito, todo lo que se aprende desde muy chiquito me parece que cambia. ¿Cómo está? Vos al principio decías que no está tan implementado como tendría que estar, ¿no? ¿Estos talleres tienen relación con el ESI? Sí, claramente. Estos talleres apuntan a que haya educación sexual integral, no solo en dar información en la salud sexual reproductiva, ¿sí? Por ejemplo, en niveles iniciales, en el cuidado del cuerpo propio, el cuidado del cuerpo ajeno, con eso se comienza en el jardín, luego en la escuela primaria se avanza un poco más en todas las partes del cuerpo con su correcto nombre. Se van trabajando las relaciones, qué pasa en la casa, cómo es la relación de la mamá con el papá, cómo se llevan, cómo es el trato, el respeto. Y en la secundaria avanzamos entonces ya en tanto las relaciones, en la diversidad sexual, ¿sí? Específicamente hacemos foco en que todos tenemos derecho a vivir sin violencia, que todos tenemos derecho a contar si estamos sufriendo alguna situación de violencia o la hemos sufrido, ¿sí? Porque se puede denunciar algo que ocurrió tempranamente, ¿sí? Entonces, gracias a la ley Piazza, hoy se pueden denunciar hechos que ocurrieron en la infancia y no caducan como pasaba antes. Y para eso le decimos que están estas líneas que hemos nombrado antes también. Y bueno, avanzamos en que todos podemos hacer algo para romper con la violencia, romper con el circuito de la violencia, con el círculo de la violencia. Buenísimo. Perfecto. Bueno, Ailén, te agradecemos mucho. Y vamos a seguir en contacto seguramente durante lo que dure este programa todo el año. Uh-huh. Así que, bueno, muchísimas gracias por acercarte hasta acá, uh-huh, hasta la radio. Uh-huh. Nos vamos ahora. A ustedes. Gracias. Nos vamos ahora.